Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. La Gente y su Defensor en su emisión número 578, un programa del Defensor del Pueblo de la Nación que llega a todo el país. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Nos encontramos con la doctora Mónica del Cerro, encargada del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, para darle la bienvenida. Y también un tema donde has trabajado mucho, Mónica, has sido realmente una permanente protagonista desde que se hizo incluso el acuerdo entre Incucay y la Defensoría, y quisiera que nos relates cómo fue ese accionar que hoy desemboca en una muy buena noticia y muy positiva, donde da cuenta que Argentina en el 2010 ha sido récord en cuanto a donación y trasplante de órganos. Bueno, Walter, gracias por recibirme. Y sí, efectivamente, nosotros veníamos pensando en la posibilidad durante el curso del 2010 de concretar un acuerdo con el INCUCAI, que es el órgano que se encarga, el organismo que se encarga de la donación y trasplante de órganos. Y bueno, en el mes de marzo el defensor y el presidente del INCUCAI suscribieron un acuerdo para justamente dedicarse a la difusión de la procuración para el trasplante de órganos. Porque, ¿qué es lo que sucede? Esto es interesante. Nosotros por ahí tenemos muchos donantes de órganos, pero cuando llega el momento de concretar esa procuración para poder realizar el trasplante, bueno, hay algunos inconvenientes. La gente no está tan convencida, en general los familiares, pese a que la persona pudo haber manifestado su voluntad positivamente, bueno, esto a veces dificulta. Pero como vos acabas de bien de señalar, el año 2010 es un año récord en donación y trasplante de órganos. La Argentina alcanzó una tasa de 14,5 donantes por millón de habitantes, lo que la ubica entre los primeros de Latinoamérica en materia de donación de órganos. Esto es muy importante porque nuestro programa de donación de órganos no solamente es utilizado en nuestro país por ciudadanos argentinos, sino que hay ciudadanos de otros países que llegan aquí para poder concretar este trasplante, posibilidad que en sus países de origen no tienen. Hubo un total de 583 donantes reales, es decir, personas a quienes se le realizó la ablación, que permitieron, esto es muy interesante también, que 1.294 personas recibieran ese trasplante. Es decir, cada uno de nosotros puede donar, por ejemplo, corazón, pulmones, riñones, córneas, hígado, una serie de órganos que no benefician directamente a una sola persona, porque esta persona puede tener una patología renal y no necesariamente una patología de varias personas, naturaleza, ¿verdad? Sino que este número lo demuestra claramente cuántas personas pueden verse beneficiadas por este acto tan altruista y solidario, que también es comparable con la donación de sangre, que es un tema que nosotros ya hemos abordado en alguna oportunidad en el programa. Y tenemos la suerte de poder decir, y con orgullo, que es un récord histórico a nivel local estos números alcanzados. Y lo sentimos como un parte de un logro nuestro también, porque a partir de la suscripción de ese convenio, la Defensoría, realmente compenetrada con este tema, hizo una campaña de difusión que permanece, por supuesto, que continúa, que consiste en una medida tal vez sencilla pero muy instructiva, que es el enviar junto con el acuse de recibo de las presentaciones que los ciudadanos hacen en la institución cuando se les manda la nota avisándoles que lo hemos recibido, que se le ha dado un número, una carátula, además del folleto que los ilustra sobre las posibilidades de actuación del defensor, se acompaña un folleto que se titula Dar vida, donar órganos, que lo tenemos aquí a la vista, que trata de informar a la gente de cómo es esto, para que la gente no tenga prejuicios, que no tenga temores, que a veces en alguna época se han abrigado, porque esto es todo un procedimiento que está normado por una ley, supervisado a nivel nacional, a nivel local están las entidades jurisdiccionales que se ocupan también del tema, y por otra parte, desde el punto de vista humano, significa un gesto de realmente solidario para quienes tienen la posibilidad de continuar con vida mientras otros la pierden. Absolutamente. Entonces, y requiere también un cambio de actitud y de mentalidad, ¿verdad?, de las personas como para ser más proclive o facilitar ese tipo de acciones, pensamos que la educación, el conocimiento, es decir, abre puertas como para poder comprometerse en esto. Y justamente el fin del folleto es este, de nuestro este folleto informativo que manda la institución, es tratar de abrir las mentes, abrir los corazones, abrir las puertas, informando con toda la información que proporciona INCUCAE, porque la información que contiene este folleto es toda información que está, la fuente que está basada es decir, cuya fuente es el INCUCAE, pero que nosotros modestamente, a través de nuestros recursos, hacemos llegar también a todos aquellos que se acercan a la Defensoría, convencidos de que este era el camino. Vemos este resultado que ha anunciado el INCUCAE hace pocos días con mucha alegría, ¿no es cierto? Porque nos sentimos en algún modo partícipes. Yo creo que te tenés que sentir muy satisfecha porque fuiste la impulsora de este convenio entre la institución de la Defensoría del Pueblo de la Nación e INCUCAE, fuiste la que motorizó también este tipo de herramientas de difusión y de toma de conciencia, y llegar a este resultado que Argentina es récord en el 2010 de donación y trasplante de órganos, creo que en lo profesional y en lo personal te debes sentir muy contenta. Más que una satisfacción personal, que sí lo es la satisfacción de pensar que uno está poniendo un granito de arena para que esta apertura mental y esta generosidad se empiece a manifestar de esta forma tan contundente. Totalmente. Valoramos mucho tus acciones institucionales. Y te convocamos en otra oportunidad para seguir hablando de temas que hacen al derecho a la salud, que es un tema tan importante y vital para la gente. Como no, Walter, sabes que siempre estoy dispuesta y te agradezco mucho. Gracias. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.